encontrarnos otra vez. Que la vida se muestre tal como es. Abramos los candados, los que guardan la razón. Bañémonos desnudos bajo la luz del sol. El río de los tiempos no limpiará. Su esposa.